muy afincada a un lugar especial, un lugar precisamente de tu tierra. Hoy me comentabas fuera de micrófono que hoy ya son prácticamente unas ruinas, pero que tenían un significado muy especial para ti y que un día tu grabadora en mano quisiste hacer una introspección, hacer una investigación, a ver qué se podía destilar por allí. Una historia, como decimos, de lo imposible. La fortaleza de Altamira, los señores de Moscoso, ¿dónde comienza toda esta historia, Luis? Bueno, estamos hablando, como tú bien decías, de un lugar que hoy apenas no conserva ni la sombra de su esplendor que sí tuvo antaño, pero que no deja de ser un lugar maravilloso, no solo por sus vistas. Para que nos situemos, la fortaleza de Altamira está situada en lo alto de un monte, desde donde se divisa todo un valle, con sus campos, con sus carreteras, con sus casas, con... O sea, es un lugar muy especial, ¿no? Y después el acceso hacia las propias torres de Altamira es un lugar tétrico, lúgubre. Es un, digamos que es un pasadizo a través de un bosque frondoso, y que cuando tú te lo visitas de día, pues no se impone, ¿no? Pero si lo visitas un poquito más allá del ocaso, cuando todavía esos rayos del sol están iluminando pues muy tenuemente el lugar donde pisas, aquello impone y muchísimo, ¿no? Y pues también me gusta porque es un lugar muy ligado a la historia de Galicia, porque los señores de Moscoso fueron una pieza muy importante en la historia de la Galicia medieval, así como pues fueron guerreros, fueron matarifes. En los campos aledaños se celebró una gran batalla conocida como la Batalla de Altamira contra las fuerzas del arzobispo de Santiago de Compostela, y como comprobaremos posteriormente, pueden quedar incluso los ecos de esas batallas flotando en el ambiente. O vaya usted a saber cuál es la explicación que tendremos que darle a estas misteriosas voces, ¿no? Y menudo material el que te has traído esta noche, ¿no? Como tú bien dices, impregnado en ese doble lenguaje, ¿no? Por un lado, el enclave en sí mismo, que por cierto, Luis, ¿dónde debemos situarlo concretamente en el mapa, con coordenadas y longitud y latitud? Bueno, pues en el mapa tenemos que situarnos en el ayuntamiento en la provincia de La Coruña y en el ayuntamiento de Brión, ¿no? Es muy fácil acceder a él porque si es a cualquier visitante que venga a Galicia, tiene dos puntos muy importantes que visitar: Noia, la cual ya hablamos de ella, y Santiago, ¿no? Entonces, por la autovía que comunica Santiago de Compostela con la villa de Noia, pues en ese punto medio está Brión. Y después, una vez que estás en el pueblecito, pues las torres de Altamira no tiene pérdida porque está muy bien señalizado y apenas no tienes problema, ¿no? Y bueno, pues si te parece, echamos una muy rápida visión a la historia de esta familia, que fíjate que el primer moscoso del que se tiene constancia era un tal Ataulfo. O sea que este nombre ya nos hace indicar que su origen es quizás visigodo, ¿no? Y que, bueno, pues ellos empezaron a cobrar importancia entre el año 783 y 789 con el rey Mauregato de León, que hay constancia escrita de un moscoso que estaba luchando para liberar León de los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, la historia de esta familia, pues a medida que los siglos avanzan, su importancia se centra entre los siglos XIV y XV, sobre todo con dos personajes principales, ¿no? Que sería Ruy Sánchez de Moscoso y Bernal Yáñez de Moscoso, que fueron dos guerreros de agárrate y auténticos matarifes en el campo de batalla, Alejandro. Me comentabas que eran gente absolutamente despiadada. Y bajo mi punto de vista, todo esto es lo que al final configura una historia perfecta, a mi entender, ¿no? Cuando no solamente el lugar, las ruinas en sí mismo están ahí y arropadas por esa naturaleza, sino que también son el escenario, el epicentro de esa historia que ha trascendido a lo largo de la propia historia. Como tú estás haciendo referencia sobre los señores de Moscoso, con nombres propios, gente despiadada que fueron en su momento los señores y amos de dicha fortaleza. Luis, si tanto me interesa la historia, tanto me interesa también la figura del propio investigador. ¿Qué se contaba acerca del lugar? ¿Qué voces, qué es esas otras historias, esa leyenda, esa otra forma de entender, la que te lleva a la hora de empezar una investigación de carácter paranormal? Decir, seguro, estoy convencido que algo aquí va a suceder en esta noche. Realmente lo que me lleva a mí a ese lugar no es ni una leyenda, ni un mito sobre fantasmas, ni nada absolutamente por el estilo. Simplemente la belleza del lugar, ¿no? Los que somos de por aquí cerca, pues siempre hemos oído hablar de las Torres de Altamira, que es un sitio muy bonito, muy tranquilo, muy pacífico. Pero claro, ya cuando tienes en la vena metida esta especie de, entre comillas, esta especie de droga de lo paranormal, de todo aquello que huela un poquito a sobrenatural, pues un día, después de mucho visitar y después de mucho sentarte y sacar fotos e incluso bucear un poquito en la biblioteca de este ayuntamiento, donde he sacado pues documentos realmente asombrosos, o sea, he encontrado realmente documentos muy asombrosos, pues resulta que un día te preguntas, ¿y qué pasará si traigo aquí mi grabadora, no? Y bueno, pues poco a poco, pues el lugar me fue cautivando más, si cabe, por los resultados que poco a poco iba obteniendo, ¿no? Y de lo que hoy escucharemos no es todo en un día, ¿no? Es una sucesión de visitas, pues igual prolongadas en un espacio de meses, pero que no deja de tener ese encanto, esa, nunca mejor dicho, otra mirada que parece que te está lanzando desde otra perspectiva, desde otro plano, alguien que, bajo mi impresión, está claramente vinculado con ese lugar, ¿no? Y después, bueno, a medida que vas pasando más jornadas, más atardeceres, más casi noches, pues te vas dando cuenta de que el lugar realmente, mucho más allá de lo hermoso y de lo bonito, es que tiene algo pues bastante especial. Tiene atrapada en sí mismo la esencia. Me comentabas que, grabadora en mano, paseando por cada una de, bueno, pues de las pequeñas estancias y sobre todo de las ruinas, que tenemos que hablar, que es un sitio en ruinas, llegas al epicentro llamado la Capilla de los Reyes Magos, donde allí generas una serie de grabaciones espectaculares. Ahora vamos a empezar a escuchar esos audios, teniendo muy en cuenta una cosa, Luis, es una cosa que quiero recordarle a toda la audiencia. Por supuesto, el fenómeno psicofónico, la psicofonía, sabemos que es difícil oírla, ¿no? Si estás en el coche, tienes que prácticamente pegar el oído. Es mejor escucharlo, siempre lo decimos, ¿no?, con algunos cascos que te ayuden a aislarte un poco del ruido ambiente, porque no estamos hablando de ruidos o de voces, en pocas palabras, perfectamente audible, unas más, otras menos, sino hay que prestar un tono de atención. Antes de nada, antes de pulsar el play para ir desgranando cada una de las grabaciones que te has traído esta noche a La Otra Mirada, debo de preguntarte, ¿cuál fue el sentimiento más profundo que llegaste a sentir, grabadora en mano, cuando ya había atardecido, cuando las sombras pertenecen a todo lo que se dibuja a tu alrededor? ¿Llegaste a sentir lo que se llama miedo? Sinceramente, sí, porque, a ver, yo tengo estado pues en casas abandonadas, en lugares pues un poquito desafiantes, incluso si quieres llamarlo así, pero cuando tú te encuentras, tengamos en cuenta de que estás en medio de la naturaleza, ¿no? Estás en medio de unas ruinas que están en el medio de un bosque, en lo alto de un bosque, de un monte. El lugar impone mucho, porque muchas veces el investigador, si estás acompañado, no, pero si estás solo, eres fácilmente sugestionable, ¿eh? Yo tengo alguna experiencia en ese aspecto de decirme casi mentalmente, ¿no?, darme un par de bofetadas y decirme, coño, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que estás tonto o qué? No, porque es que incluso las sombras se mueven cuando no hay, realmente no hay nada, ¿no? Y te pasa más si, como me tiene a mí ocurrido en alguna ocasión, después de estar grabando a lo mejor una pregunta y rebobino para ver lo que escucho, y si escuchas algo es que aún se te pone la carne más de gallina, ¿no? Los pelos se te erizan más, el gallo se te pone más de punta, ¿no? Y pero yo creo que también es inevitable, ¿no? Porque va... Sin duda alguna. Yo creo que... Te escucho, Luis. Sí, te decía que yo creo que es inevitable porque va inscrito en nuestro particular ADN de seres humanos, ¿no? Y los seres humanos, pues tenemos miedo casi por naturaleza a aquello que no comprendemos, aquello que se escapa a nuestra comprensión, lo que desconocemos. A lo largo de toda la historia del hombre, lo desconocido siempre ha dado mucho miedo. Y yo creo que es inevitable, ¿no? Lo que ocurre es que las personas que nos gusta este mundo, cuando pasamos ese mal trago, pues nos avergonzamos incluso, ¿no? Y nos decimos, pues, qué tontería pasar ese mal rato, ¿no? Ese pequeñito momento de ese pequeñín terrorífico momento de miedo, ¿no? Pero esa comunión, ese misterio forma parte de nuestra propia naturaleza. Es el momento de contar esa historia. Estamos, decimos, en la fortaleza de Altamira. No debemos de olvidar esos personajes de referencia, ese baño de sangre histórico desde el propio medievo, los señores de Moscoso y de las muchas almas humanas que allí perecieron. Luis González saca la grabadora y, como él dice, ¿no?, en ese mismo instante él es capaz de, in situ, volver a rebobinar y darle al play precisamente para escuchar lo que se había quedado allí anidado. Algunas de ellas realmente sorprendentes. Si te parece, Luis, empezamos a poner algunas de ellas, ¿no? ¿Algunas de esas voces han vivido aquí y qué te llegan a responder? Bueno, pues antes de que me llegue de continuar, me gustaría decirte un apuntillo pequeñito. Claro que sí. De lo que tú hablabas, comentabas antes, de que las psicofonías había que escucharlas preferiblemente con auriculares. Una pequeña anécdota en una tertulia, hablando con otros investigadores gallegos sobre este tema, y entonces uno de ellos decía, es que si la voz fuera perfectamente audible, no sería una psicofonía, sería una voz que se ha colado por algún lado y que puede fácilmente puede pertenecer a un ser humano, ¿no? Pero el efecto que hace que la voz sea psicofónica es precisamente esas características, ¿no? Ese chasquido inicial o final, ese timbre de voz metálico y sobre todo la dificultad para escucharla. Pues Luis González, esta es tu vivencia y así sonaban estas voces. Vamos a poner ese primer corte de audio y nos explicas qué es lo que preguntabas y qué es lo que tú llegas a escuchar. Hay algo profundamente gutural que se nos pega directamente al oído. ¿Cómo fue esta grabación, Luis? Bueno, pues esta grabación fue hecha, si mal no recuerdo, después de haber recogido algunos otros sonidos y entonces preguntando si alguna de las voces que me respondía mi grabadora había vivido aquí. Y cuál fue mi sorpresa cuando después, al escuchar esta grabación, lo que yo interpreto, sabemos que las psicofonías pues es muy interpretativo todo lo que puedas entender, ¿no? Pero lo que yo interpreto es una pregunta en inglés que está preguntando who are you, o sea, ¿quién eres tú?, ¿no? Y lo cual pues ya no deja de ser sorprendente, ¿no? Si te parece, podemos escucharla nuevamente para sacarnos de dudas. Dentro ese audio. Ahí está, Luis. Ahí queda velado entre esos bastidores de sonido. Yo estaba absolutamente pegándome los cascos directamente a los oídos y entraba directamente ese sonido de fondo y siempre produce, por lo menos en mi caso, ¿no?, esa sensación de descorazón. Es un desasosiego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y deja de entrever. Fíjate qué curioso, porque la siguiente grabación que vamos a escuchar viene un poco a colación con la primera, ¿no? Esa mezcolanza de que es capaz de decirte who are you, quién eres tú, en un idioma que no es precisamente el nuestro, y otro momento que lo relaciona directamente con la propia batalla. con la síntesis de la historia que está anidado en el lugar. ¿Cómo era el día en este lugar? Llegas a preguntar algo así, ¿verdad, Luis? Sí, porque pues tenía curiosidad por... O sea, son preguntas que se hacen por curiosidad, ¿no? Y a veces incluso por sin darte cuenta, ¿no? Y estás en un lugar como eso y te preguntas a ti mismo, joder, ¿cómo sería la vida en este momento, en este lugar, en el momento en que de plena ebullición, ¿no? De pleno apogeo, ¿no? ¿Cómo estaría la gente, pues sirvientes de un lado para otro, los señores, pues no sé? Entonces yo hago esa pregunta, ¿cómo era el día a día en este lugar? Y una, yo creo que es clarísima voz, que responde a luchar. Vamos a escucharlo. Recuerdo que es importante, Fortaleza de Altamira, y ese telón de fondo, Los Señores de Moscoso, un lugar marcado sin duda alguna por la tragedia y por la sangre. Esa voz sonaba así. Luis, yo lo escucho perfectamente. Como se cuela esa voz, dice a luchar. Te lo está diciendo de una manera objetiva y clara. Sí, además que, fíjate, si tiramos de crónicas, vamos a mezclar un poquito la investigación psicofónica con la historia, es que tenemos al cronista Vasco da Ponte, que nos dice de Ruiz Sánchez de Moscoso, que le apodaban el Bravo, ¿no? Y entonces las crónicas dicen que pocos eran los meses en los que no se viese en una afrenta. Era bravo y arriesgado, pues mantenía al mismo tiempo una guerra con el arzobispo de Compostela, con la Casa de los Suevos, con la Casa de los Mesía y con la Casa de los Montao. O sea, este tío estaba montado en su caballo, espada en mano y pegando mandobles las 24 horas del día, por así entendernos, ¿no? Porque otras crónicas también nos hacen referencia de que el tío era un hombre, pues, algo que perdió un ojo en una guerra y varios dedos, en una batalla y varios dedos, y que el tío, pues, era un hombre de armas, y también eran tiempos de armas, y que esta voz parece que te está como dando la razón en que aquellos días de gloriosa Fortaleza de Altamira eran días de mucha lucha y de mucho sufrimiento también, incluso. Pero yo no sé si será la suma de lo imposible, ¿no? O el escenario de la propia sugestión, pero demasiados factores para que vayan concadenados unos a los otros. Por un lado, la historia. Por otro lado, alguien como tú, que se hace la pregunta en el mismo lugar, grabadora en mano, y por otro lado, el resultado. Es decir, este sonido que sonaba así, a luchar. Queda absolutamente claro con la suma que estamos diciendo. Ese es el valor, ¿no? Ese es el trasfondo de alguien que quiere saber si hay algo que se ha quedado allí anidado. ¿Por qué no decir, como tú decías al principio, de una manera absolutamente contundente, mordido por el propio misterio? Luis, la próxima toma, de verdad, cuando en el momento que yo la escuché, te lo comenté, me dejó absolutamente boquiabierto, porque hay algo desgarrador en la próxima grabación. ¿Cómo puedo acercarme a las voces y hay un auxilio, ¿no? Cuéntame cómo es esta grabación, Luis. Bueno, esta grabación, la pregunta es una pregunta, no sé, en el caso de otros investigadores, ¿no? En mi caso es bastante recurrente. Porque siempre tienes en mente qué puedes preguntar para que no suene una pregunta tonta, para que la respuesta también sea lo más coherente posible y sobre todo algo que te arroje luz antes que misterio, ¿no? O sea, no preguntar si llueva del otro lado o si llevas puestos unos pantalones, pues carece de sentido, ¿no? Entonces la pregunta para mí muy recurrente es cómo puedo yo acercarme a esas voces. ¿Cómo puedo establecer una conexión más clara, ¿no? Porque muchas veces las voces son ilegibles o muy muy poco perceptibles, ¿no? Entonces, en otras ocasiones, tú también conoces otras grabaciones que dicen cosas un poquito siniestras. En esta ocasión se oye una voz de fondo bastante gutural, bastante, no sé, ¿no?, un poquito descarnada, que está pidiendo auxilio, ¿no? Y yo creo que la voz, no solo por el mensaje, sino por el tono de voz que emplea esta entidad o lo que quiera que sea, ya solo te pone los pelos como estar. Vamos a escucharlo. Yo le voy a pedir a los oyentes, de verdad, para que se involucren con nosotros, ¿no? En una historia absolutamente de locos, una historia imposible, siempre relacionada con el misterio, subir el volumen de la radio y escuchar esto porque no tiene desperdicio. Luis, los perros te acompañaban en aquella noche, ¿no? Dos cosas. Los perros sí se acompañan porque a varios cientos de metros, como también te comenté con otra voz, con otra grabación que escucharemos posteriormente, pues sí es verdad que hay casas, ¿no? Y que está habitado, ¿no? Lo que ocurre es que como eso es un valle, cualquier ruido fuerte, como bien podría ser los ladridos de un perro o incluso las campanas de un reloj, pues hace un eco terrorífico y se escucha mucho, ¿no? Y otra cosa, otro apunte, es que si algo he aprendido pues con grandes investigadores como pues Manuel Carballal o Carlos Gabriel Fernández, es que casi es necesario un aporte, un ruido, algo que provoque una entrada de sonido en el ambiente para que las voces puedan agarrarse a ese eco, ¿no? Algo parecido a esto parece ser que es lo que sucede, ¿no? O es la teoría más barajada. Entonces muchas veces las voces vienen acompañadas de otros sonidos que se producen en este plano, ¿no? Como bien podría ser este ladrido de perro, o como después comentaremos, lo que serían las campanas de un reloj dando las horas. Una grabación increíble la que vamos a escuchar también. Lo que tú decías, el solapamiento, ¿no? Era como surfear dentro de una longitud de onda, aprovechando ese campo energético que produce el sonido para que ellos también, de alguna manera, hicieran una especie de, como el surfista, ¿no? Entrelazasen con esa fuerza energética. ¿Cuántas voces ahora hay conmigo? Tenía yo la punta. ¿Quién te ve? Lo escuchamos y nos comentas cómo viviste esta grabación. Es un sonido que en sí mismo, en este momento de la noche, sumergidos en la noche, de verdad, hablando de esta historia, esa voz que acaba de entrar como una especie de puñetazo diciendo ¿quién te ve?, crea el propio telón del misterio por esencia y por antonomasia, Luis. Hombre, yo creo que es una voz bastante clara, ¿no te parece? Absolutamente rotunda. Fíjate lo que te digo. Hay otras veces que uno tiene que reconocer que tiene que saber un poco cribar, ¿no? Como purgando lenteja, intentando rescatar ese sonido, lo que se ha llamado el acolchamiento. Pero este no, este está claro. Voy a pedir que nos vuelvan a insertar ese audio porque está absolutamente claro. Te estaban viendo, Luis. La pregunta tiene su trampa también, ¿no? Yo reconozco que la gente que muchas veces pues nos vamos por ahí a lugares extraños, grabadora en mano, tenemos alguna experiencia siempre que nos ha marcado, alguna voz que nos ha marcado, y una de ellas es en otras sesiones anteriores, en una casa abandonada, donde hice esta misma pregunta y sonó una voz metálica, pero casi como a trío o cuarteto con ella misma, que decía 8. Y fue una grabación, o mejor dicho, una respuesta que recogí veces posteriores en esa misma casa abandonada y que también recogí aquí en las Torres de Altamira. Lo que ocurre es que no sé si sería un buen ejemplo para poner, porque hay que hacer un poquito de esfuerzo para comprenderlo, ¿no? Pero se ha vuelto una pregunta recurrente también, gracias a los buenos resultados que da, y que casi es como si estuvieras interrelacionando o preocupándote por la situación, por saber si en ese momento estás solo, porque claro, como bien sabes, hay varias teorías al respecto de todo esto, e incluso hay teorías que dicen que estamos conviviendo en un mismo lugar, pero en distintos planos. Entonces, ¿quién sabe si en el mismo momento que grabadora en mano que estás realizando una pregunta, en otro plano hay alguien que te está viendo y que te está escuchando, ¿no? Tipo, pues el final de la película de Los Otros, ¿no? Por poner así un pequeño ejemplo, ¿no? En un mismo lugar conviviendo varias entidades, pero desde planos y percepciones de la realidad totalmente distintas. A lo que me atrevería a sumar esta noche, ¿no? En ese lenguaje, decir, bueno, ¿quiénes son los fantasmas, ¿no? ¿Quiénes son las verdaderas entidades, ¿no? Nosotros en este plano de nuestra realidad, o ellos, o la suma del todo. En cualquier caso, esa respuesta es tan profunda como interpretación se le quiera dar. Quiero recordar que esta es el fruto de una investigación que nos sale esta noche, en esta noche especial de la radio, ¿no? Esta noche romántica, si me atrevo yo también a ponerle un epígrafe, en el que Luis González, en la fortaleza de Altamira, en ese lugar mágico, sin duda alguna, de su tierra gallega, quiso saber un poquito más. Grabadora en mano, sabiendo la historia de los señores de Moscoso, sabiendo todo el derramamiento de sangre que se había producido en ese lugar de infinita belleza, que es capaz, como él mismo nos apunta, de permutarse directamente en la noche y de provocar en la boca del estómago una serie de sensaciones que, quién sabe, por qué no decirlo, quizás fruto de la imaginación, fruto de un traspié de nuestra propia mente, pero también fruto esas grabaciones, esas voces de lo imposible, en una especie de alucinación colectiva que dura hasta este momento de la noche, yo creo que no. Y si por colmo de todo lo que estamos escuchando no fuera un despropósito, la próxima grabación te habla nada más y nada menos que en latín. ¿Cuál fue la pregunta que le elevaste al cielo? Bueno, pues esta grabación, este audio, este corte a mí también me gusta mucho, ¿no? Por el claro contenido de la voz que está hablando. Que tú has coincidido conmigo en que claramente es una voz en latín, ¿no? Una frase en latín. Entonces, la pregunta es clara y concisa, ¿no? Si existen las presencias positivas y las presencias negativas. Es decir, si existen espíritus malos y espíritus buenos. Entonces, yo tengo que reconocer que mi entendimiento de latín es nulo y absoluto, ¿no? Y tuve que recurrir a una persona, a un amigo que sí estudió latín en la facultad, en el instituto, y que dijo que sí, que él entendía lo de la segunda parte de la palabra, pero la primera no, que no parecía latín, pero que no sabía qué significado encontrarle, ¿no? Y curiosamente, después, recurriendo a otra persona, él fue quien me dijo que sí, que era una palabra en latín, pero que era una palabra en latín distorsionada, ¿no? Que era como si fuera, no sé, pues por poner un ejemplo, un dialecto de hablado en un lugar concreto, o sea, que el latín se había deformado, ¿no? Por ejemplo, como muchas partes de Galicia que en vez de llamarle madre dicen mae o meu pae, ¿no? O sea, una transformación de la lengua propia, pero debido al punto o concreto donde te estás ubicando, ¿no? Y la respuesta es que ni más ni menos decía eatum medium, o sea, estamos en el medio, ¿no? Si te parece, estamos pues también en el medio. Él preguntaba, ¿existen los espíritus buenos y los espíritus malos? Esta es la voz que quedó reflejada en aquella grabadora. Thank you. Luis, hay que aclarar que esa limpieza, ese sonido metálico, es una limpieza de armónicos hecha de manera digital en un ordenador donde se ha intentado quitar el resto, ¿no? Para que quede un poco más, más desgranado ese sonido, ¿no? Estamos en el medio, Beatum Medium. Es que es alucinante, Luis. Es que claro, a veces el sonido hay que limpiarlo mucho porque recordemos que estamos en un lugar abierto, donde pues se oye el trinar de los pájaros, se oye a veces el viento que entra por las ventanas de la capilla esa que tú comentabas antes. Entonces la limpieza de armónicos es indispensable, ¿no? Pero de todas, yo creo que el mensaje es alto, claro y conciso. Y en latín, ahí es nada, ¿no? Yo pienso que se entiende perfectamente, ¿no? Que en algunas veces, en algunas ocasiones, puedes tener duda en la interpretación, dos personas incluso pueden discrepar de lo que entienden, pero yo creo que hay grabaciones como esta que la interpretación es absoluta. Esa es mi opinión, vamos. Luis, vamos a hacer un brevísimo receso, vamos a salir un segundo del estudio, vamos a descongestionar durante 30 segundos los oídos y vamos a seguir haciendo esas preguntas, vamos a ir desgranando esa serie de grabaciones que Luis González esta noche investigación paranormal hizo y realizó en la fortaleza de Altamira. Volvemos en un segundo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Va más allá de este juicio y es más importante que mi vida. Hay otro mundo. Tan próximo a este como yo lo estoy de usted. Lo he visto. Y he sentido su fuerza. La muerte es poca cosa, señoría. La muerte solo es un cambio de estado. El alma es la viva expresión del yo. Los muertos no son polvo. Están solo a unos centímetros de distancia. Noche de radio, noche de investigación, noche de misterio y noche de voces, de grabaciones, llamadas de lo imposible. Luis González, desde Tierras Gallegas, grabadora en mano, quiso hacer una exploración más allá de su propia sección de las Arenas del Tiempo. Allí se fue a la fortaleza de Altamira. Él quiso, de alguna manera, conectar con el pasado inmediato de aquellas ruinas, de qué es lo que escondían aquellas piedras, de su aroma, de la sangre derramada por los señores de Moscoso. Y en su grabadora, a lo largo de un periplo de investigación, quedaron grabadas, nos guste o no, los creyentes o no, una serie de voces que esta noche están sonando aquí, en La Otra Mirada. Luis González, hacías una pregunta. ¿Hay alguna voz que quiera contactar conmigo? Y una respuesta, yo. ¿Cómo lo sentiste en aquel momento? Bueno, pues esto yo lo escuché, recuerdo, esta sí que la recuerdo, la escuché al llegar a casa, ¿no? Porque hay algo que el señor Pedro Amorós me enseñó en su momento, y era que cuando te presentas en un lugar, o cuando llegas a un lugar, pues lo que hay que hacer es presentarse, ¿no? Decir, hola, pues me llamo, en este caso me llamo Luis González, y vengo aquí para recoger alguna psicofonía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es esa la fórmula, pero presentarse, ¿no? Educación. Y a veces la educación es recibe su recompensa, ¿no? Y entonces, pues cuando yo pregunto si hay en ese momento alguien, alguna voz, alguna entidad, algún ser, llamémosle como prefiramos, que desee contactar conmigo, pues escucha una voz que dice o que parece decir yo. Vamos a escuchar ese audio. Luis, hay una serie de sonidos que están muy velados detrás. A mí me da la impresión incluso de que llego a escuchar la voz de una especie de niño. Fíjate hasta dónde llegan los vuelos de la imaginación. Pero hay algo muy velado, muy en la parte trasera del audio. Los que estamos un poquito acostumbrados a andar con los cascos puestos y andar buceando en esos planos del sonido, hay algo más que se cuela en ese presenciador. ¿Has llegado a sentirlo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no puedes afirmar ni decir nada porque es un modelo imposible de separar, claro, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que parece la voz o de un niño o de una mujer muy joven. Pero es que lo realmente impresionante de todo esto es porque entre la voz y el rap final, ¿no? Ese chasquido que siempre o casi siempre se produce en las psicofonías o sí, ese sonido de rotura, ¿no? El rap, ese sonido de rotura, como si algo se hubiera roto, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú fíjate lo débil que suena la voz y lo impresionantemente fuerte que suena ese golpe, ese golpetazo, ese rasgado de ese pelo, esa tela que separa nuestras dos dimensiones, que parece que está pegado a la grabadora. Y no sé, es este audio me gusta por eso, ¿no? Por la diferencia que existe entre la voz que se puede distinguir y el rap fortísimo, fortísimo, que suena pues prácticamente al lado de la grabadora. Es algo, no sé, ¿no? Que el rap tendría que sonar con la misma intensidad de volumen que la propia voz, si es que están emitidos desde el mismo punto, ¿no? No sé si me explico. Te estás explicando perfectamente y lo estamos entendiendo tal cual hemos escuchado ese audio. Luis, yo no sabría decirte, porque tenemos que ir acelerando el tiempo radio, sabes cómo funciona. ¿A quién se le ocurre preguntar en un sitio tan sumamente siniestro? ¿Hay alguien aquí enterrado, hay un ser humano aquí enterrado contigo? Y el resultado no es menos sorprendente. Si quiere lo escuchamos y nos cuenta cómo se te ocurrió aquella idea, ¿no? Y se me ponen de verdad los pelos de punta. ¿Cuánta gente había gritando en el fondo de esta grabación? De verdad, es que es tremendo, ¿no? Al mismo tiempo que estoy pegado aquí ahora mismo al micrófono, estoy absolutamente sugestionado, ¿no? Porque ahí están esos gritos. Yo voy a pedir que lo vuelvan a poner porque es que de verdad es contundente. Por favor, pegaros a la radio y fijaros cómo va en increchento ese sonido, ese grito de personas que están ahí en el fondo y de repente, ¡plaf!, un porrazo que suena de una manera absolutamente clara. Lo escuchamos. De verdad que no quiero ser sensacionalista, pero escuchando un sonido como este en este momento de la noche, lo llamo yo absolutamente misterio, porque de otra manera no se puede decir. Luis, ¿qué pensaste cuando escuchaste esta grabación? Primero la pregunta puede ser hay que aclarar, ¿no? Que puede ser un poquito carecer de sentido, ¿no? Pero todo lo contrario, porque hay una leyenda, o mejor dicho, hay un antiguo documento que nos hablan de que en la capilla esta, donde están recogidas estas grabaciones, están enterrados los primeros señores de Altamira. Entonces mi pregunta iba dirigida en ese aspecto, ¿no? Si había algún ser humano enterrado en el interior de esa capilla, ¿no? De ese lugar donde estaba. Y bueno, tú lo has descrito a la perfección, ¿no? El resultado es impresionante, pero al mismo tiempo terrorífico y asusta, pues cuando tú estás en tu casa tranquilo desgranando el resultado de tu investigación, encontrarte con ese grito y ese rap fortísimo que te lo puedes interpretar de un millón de maneras distintas y te quedas impresionado, sobrecogido. Luis, déjame barajar una cosa contigo, un pensamiento tan profundo como siniestro el que voy a hacer ahora mismo contigo, ¿no? Muchas veces se nos ha llamado ese lugar llamado el purgatorio, ¿no? Las almas en pena, ese lugar que está entre medio de dos mundos, ¿no? ¿Sería este el sonido que debe de comunicar a ese mundo? ¿Ese es el sonido de la puerta que comunica con ese otro lado? Pues es que de verdad es simplemente contundente, Luis. No lo sé, pues no lo sé, pero a lo mismo o de la misma forma que muchas veces se recogen voces que dicen literalmente sácame de aquí o auxilio, es que a quién hay que sacar de dónde y a quién hay que socorrer. Es que si te paras a pensarlo, si hay algo más allá de la muerte y es un purgatorio, es un lugar de pena y sufrimiento, es mejor no morirse, ¿no? Y de la otra forma, cuando se dice que las voces también mienten, ¿no? Y que si están jugando con nosotros, pues la verdad es que la broma es de pésimo gusto, ¿no? Porque hay grabaciones que son realmente horripilantes. Bueno, pues Luis, prácticamente el tiempo nos apremia esta noche, donde nos encantaría poder escuchar todo, ¿no? Lo que el material que nos has traído. Yo, si me dejas seleccionar, me voy a quedar con una última toma que yo quiero compartir con todos los oyentes, ¿no? Una de esas grabaciones que tiene en sí un momento, una instantánea, una perspectiva única, donde la haya, ¿no? Las voces pertenecen a personas que han fallecido y un reloj. Es que es simplemente alucinante cómo y la manera y la secuencia en la que se recoge este sonido. Por favor, antes de escucharnos, dinos de qué manera y forma se produce esta grabación. Bueno, pues la pregunta es obvia. Saber si las voces que se escuchan en las grabaciones psicofónicas o parafónicas, como también se suele decir, si pertenecen a personas que han fallecido, ¿no? Justo en el momento en el que yo estaba recitando esta fórmula tan recurrida también por muchos investigadores, se escucha el reloj de una iglesia que hay pues como a un kilómetro y pico, dando las 11:30 de la mañana. Entonces, justo cuando acaba de dar los cuartos finales de las 11:30, es cuando se acopla estas dos voces que vamos a escuchar ahora y que después, si te parece, la interpretamos de forma cada uno como mejor le venga al oído, ¿no? Porque da lugar, la última frase sobre todo, da lugar a varias interpretaciones. Bueno, pues vamos a escucharlo con toda atención y dentro se oye. La sensación que es la voz de una persona mayor y lo dice de una manera muy suavita: el del pueblo ya se va. Sí, además justo cuando termina la campanada de ese reloj que estaba sonando de la iglesia, sale una voz, parece femenina, como diciendo reloj, ¿no? Como dándome a mí el mensaje de lo que está sonando es un reloj de una iglesia. Y después sale esa voz que parece que está hablando como a través de un tubo, de un, no sé, a través de incluso de una otra dimensión, y que parece que está diciendo el pueblo ya se va. Pero el pueblo se va ¿de dónde? Del interior de la iglesia, está saliendo la gente de misa, está en ese momento, en esa otra dimensión, están sucediendo cosas al mismo tiempo, o sea, bueno, sabes que la imaginación, si le das juego, se puede disparar de manera asombrosa, ¿no? Y la interpretación a algunas voces puede ser realmente sorprendente, ¿no? Y además es que voces o grabaciones como esta, la verdad es que dan mucho juego. El momento y la forma, como estamos diciendo, como tú nos estás diciendo, de la que cada uno tiene que tener su propia interpretación, por supuesto, en una historia de lo imposible, en una historia del misterio, como estamos esta noche desgranando aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Luis, muchísimas gracias de verdad por habernos llevado esta noche de forma romántica, a los que nos gusta el misterio, a ese lugar, a la fortaleza de Altamira. Gracias por habernos introducido también en el tejido de la historia, por saber quiénes eran los señores de Moscoso, por saber que ese lugar también estaba teñido frente a la impronta de la lucha, como hemos escuchado también en esa voz, y frente a ellos, los que decían en latín eatum medium, ¿no?, que estaban ahí justo en la mitad. Yo voy a terminar con la que a mí personalmente más me ha conmocionado esta noche, esos gritos que han quedado ahí velados en la grabadora de Luis González, gritos que sonaban así. Luis, sé que es una historia para muy pocos, la historia de lo imposible. Amigo mío, muchísimas gracias por haber venido esta noche especial, ¿no? Con otro carácter, con otra frecuencia, otro paso de vuelta con el que esta noche has hecho gala aquí en La Otra Mirada. Ya lo sabes, Alejandro, que para mí es todo un placer y un honor. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo, Alejandro. El cielo no es, desde luego, un lugar físico. No lo puede medir. Es un estado espiritual al que todos aspiramos. Nada más. ¿Qué ocurriría si el más allá fuera un lugar tan real como el pueblo de Clacton? Usted no es el mismo que conocí. Me intriga lo que dice. Pongamos a prueba nuestras diferentes fees, usted y yo. Dentro de un mes, si acepta el reto, lo debatiremos en la Sociedad Teosófica. Dos puntos de vista sobre el más allá, el suyo y el mío, y Garner en la presidencia. Mostrará sus fotografías, por supuesto. Será una velada para recordar. La Otra Mirada. Bueno, pues amigos míos, antes de terminar esta noche nuestra particular travesía, en esta complicidad siempre infinita en las ondas de la radio, debo de confesaros que me siento un hombre tremendamente afortunado de haber vivido durante tantísimos años junto a vosotros la complicidad y la magia de este lenguaje de la radio. Comprendo que no será aceptado siempre por todos, comprendo que el lenguaje que nosotros hablamos es un lenguaje para muy pocos, solamente para aquellos que son capaces de abrir las puertas del corazón y de asumir que la vida, nos guste o no, tiene muchísimos interrogantes. Interrogantes que pueden empezar con la tierna mirada de un niño hace 1,4 millones de años en el barranco de León, en Orce, en Granada, mientras luchaba contra la adversidad para que precisamente hoy tú y yo estemos aquí formando parte de nuestra sociedad. O terminar escuchando el eco imperecedero de lo imposible en esas grabaciones que esta noche Luis González nos ha traído a este tiempo de radio. Yo me quedo con la frase con la que empezaba esta noche el programa, aquel proverbio serbio que nos decía: sé humilde porque estás hecho de tierra, sé noble y grande porque recuerda que también estás hecho de estrellas. El viernes que viene os invito de nuevo a bordo de este viejo y hermoso galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.